pensaste en mí cuando tanto sufría. Quédate con el orgullo que tanto querías. Pero ya no puedo más. ¿Qué puedo inventar si tú nunca me lo crees? No, esto tiene que acabar de alguna manera. Te olvidaré aunque no quiera. Pero ya no puedo más. ¿Qué puedo inventar si tú nunca me lo crees? No, esto tiene que acabar de alguna manera. Te olvidaré aunque no quiera. Pensaste en mí cuando tanto